Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Me parece que hay una movilización que está creciendo y un debate también que se abre, en definitiva, no por decisión de los gobiernos, sino por impulso de las organizaciones. Y nosotros estamos arriba de la ruta. Y estamos está cortado de una mano hacia el auge. No apareció nadie que te dice. Salimos hoy reivindicando el argentinazo hace 22 años en memoria de los 39 compañeros que cayeron en esa gran rebelión y que nosotros hoy seguimos exigiendo justicia. Acá en Chubut, también a 2 años de que haya pasado la gran poblada que derrotó la zonificación minera. Lo que nos queda por construir, nos sigue quedando el pendiente de construir comunidad o comunidades. Protestar contra el hambre y el saqueo que nos impone el régimen del Fondo Monetario Internacional que encarna Javier Milei, es un delito. No estamos dispuestas a ceder, que es nuestro lugar de lucha, la calle, lugar de lucha que venimos habitando desde hace un montón, que nos venimos manifestando. Y sabiendo que el gobierno que esté de turno nunca se va a preocupar por los sectores vulnerables, nunca va a gobernar para los que menos tienen. Enfoques. El Bolsón, Río Negro. Pese a la aprobación por parte de la legislatura provincial de la nueva ley de tierras que profundiza el negocio inmobiliario y la mega minería en el territorio, la lucha continúa para lograr su derogación. Dialogamos con Orlando Carriqueo, referente del Parlamento Mapuche. Mari Puen, buenos días a toda la audiencia. Sí, algo estaba viendo, me parece que hay una movilización que está creciendo y un debate también que se abre, en definitiva, no por decisión de los gobiernos, sino por impulso de las organizaciones, de las asambleas por el agua, de las organizaciones sociales, de las organizaciones campesinas, del Parlamento Mapuche, que venimos reclamando, no solo por la afectación de los territorios comunitarios, me parece que la extranjerización de la tierra, el acaparamiento de las fuentes y nacientes de agua es un problema social y por supuesto va a afectar a todas y a todos. Esta ley de tierras fiscales también va a impactar en un aumento en el precio de la tierra, ¿no? Inmediatamente, porque esto se vuelca al mercado inmobiliario, es decir, una de las cláusulas que tenía la anterior ley, que esta no tiene, es la imposibilidad de que sectores y empresas, pero fundamentalmente empresas inmobiliarias, tuvieran acceso a esas tierras fiscales. Sí. Gran parte de esas tierras fiscales son territorios comunitarios indígenas. Uh-huh. Creo que eso también implica una regularización que no está cumpliendo el Estado, ¿no? El relevamiento territorial de las comunidades hace más de 10 años que no se aplica, a pesar de los convenios, de las firmas, de los esfuerzos que hemos hecho para acordar continuar con el relevamiento. La verdad es que eso no ha sido posible en muchos lugares de la Argentina, con lo cual uno tiene que analizar que hay una deliberada política de acaparamiento de tierras, de extranjerización de la tierra y de, sobre todo, cederlo al extractivismo, ¿no? Me parece que eso es lo más grave con respecto al uso de la tierra. Extractivismo no es posible, claro, ¿no? En estas condiciones, uh-huh, en varios lugares de la Patagonia, no solo diría Río Negro, ¿no? Creo que hay una resistencia marcada y que tiene que ver con el agua. Me parece, uh-huh, que cuando estamos frente a un cambio climático, que ayer y anteayer nos trajeron acá cerquita, Bahía, sí, Blanca, algunos de esos fenómenos que se van a ir repitiendo con mayor, uh-huh, asiduidad, tiene que ver con un modelo capitalista que impacta en el mundo y que creo que tenemos que empezar a discutir mucho más fuertemente, porque todo el proceso extractivo que se plantea en la Argentina y en los países de Latinoamérica es para seguir sosteniendo el consumo y la opulencia, la opulencia de las riquezas en Europa. A esas sociedades van apuntado el extractivismo de acá. Tal cual. No es un extractivismo que va a construir al crecimiento de las sociedades. Me parece que eso es lo que hay que dinamizar. Me parece que el Bolsón tiene un ejercicio tremendo en esto que está volviendo a ser también como una punta de lanza, como un ejemplo a seguir, ¿no? Me parece que la movilización y la conciencia que tiene la sociedad en el Bolsón con respecto al uso de la tierra, a los problemas de agua o a la extranjerización misma o al resguardo del territorio se ponen de manifiesto en actividades como las que se han venido desarrollando estas últimas semanas. Uh-huh. Me parece que ese es el camino que desde distintos sectores apostamos a esa relación también entre las comunidades y organizaciones, en medio también de una crisis económica que va a tener un alto impacto y que ya lo está teniendo. Me parece que son en principio situaciones que tenemos que pensar, repensar y resistir, ¿no? Porque en la resistencia de esta manera también están los proyectos de vida sociales, están los proyectos de vida de las comunidades, de las sociedades menos capitalistas, ¿no? Uh-huh. Creo que eso también hay que decir. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. Cipolletti y Río Negro. Luego del protocolo antipiquetes anunciado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se esperaba para las movilizaciones del 20 de diciembre qué iría a suceder con su efectiva aplicación. Carlos, referente del Frente Darío Santillán, nos cuenta del corte realizado por la mañana en la rotonda de la localidad, reclamando a la provincia alimentos para los comedores y ayudas sociales, y donde no se aplicó el mencionado protocolo. Sí, estamos en el puente acá, de una mano, ¿qué? Que va haciendo qué. Sí, en realidad nosotros estamos más movilizando por dos reclamos al gobierno provincial y a los municipios acá de Río Negro. Concretamente, los alimentos para los comedores y, bueno, las ayudas económicas, una tarjeta Río Negro que se bajaban en los comedores también para abastecerlo, que hoy, bueno, el gobierno, tanto el gobierno provincial y municipales cortaron todas las órdenes de comida que habían para los comedores barriales. Y Gendarmería está allá arriba en los puentes, pero nosotros estamos acá en la rotonda, así que hasta ahora no apareció nadie. No, nunca pensamos, solamente, bueno, estamos arriba de la ruta igual, uh-huh, pero hoy los dichos de la ministra eran que no podíamos subir a la ruta. Ajá. Y nosotros estamos arriba de la ruta. Ajá. Y está cortado de una mano hacia Neuquén. No apareció nadie el otro día. Está bien, ¿dónde está? Pero allá arriba, en las dos bocas ahí en la caminera, está supuestamente hay dos camioncitos y de gendarme. Y bueno. Uh-huh. No sé qué va a pasar, pero nosotros estamos reclamándole esto al gobierno de la provincia. Y nos vamos a quedar acá hasta las 2 de la tarde, 1 de la tarde, más o menos. Ajá. A ver si nos llama alguien de provincia o del municipio. Enfoques. Puerto Movimiento Madre en Chubut. Organizaciones sociales y vecines tomaron la Plaza Central primero y las calles luego para repudiar el ajuste del gobierno nacional y el protocolo antipiquete de Bullrich. Desde Enfoques compartimos las palabras de referentes del Polo Obrero, del Frente de Organizaciones en Lucha y de Juan Pablo, de la Asamblea en Defensa del Territorio. Desde todos los sectores que participaron de esta actividad, con un montón de adhesiones de organizaciones sindicales, de organizaciones sociales, organizaciones culturales también, de la multisectorial de mujeres y de los que estamos acá en los barrios, porque el ajuste que está llevando adelante el gobierno de Milei a pocos días de haber asumido es un ajuste criminal contra toda la clase trabajadora. Es un ajuste que de un día para el otro nos hizo perder un 50% de nuestra posibilidad adquisitiva, haciendo que sea imposible llegar a los productos de extrema necesidad y que tengamos que estar en las calles porque no hay otra alternativa. No nos pueden decir cómo tenemos que nosotros salir a defender los derechos de nuestra familia. No puede, como decía antes mi compañero Santiago, no caben todos nuestros reclamos en una vereda porque son montones de derechos que se ven vulnerados con la política que está llevando adelante este gobierno. Y como este ajuste que llega, este programa político que es un plan de guerra contra todos nosotros, entiende que la población de Argentina, por la gran reserva de lucha que tiene y la historia de lucha que tiene, no se va a quedar de brazos cruzados, acompaña todas estas medidas con este protocolo de Bullrich, un protocolo que ya ha fracasado cuando estuvo con el gobierno macrista, un protocolo que intenta nuevamente avasallar con nuestro derecho fundamental, que es el derecho a la protesta, como decía también acá el compañero de Paul, que es inconstitucional, porque no nos pueden decir a nosotros por dónde andar, por dónde circular y cómo vamos a salir a la calle a defender a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos y a nosotros mismos. Entonces, salimos hoy reivindicando el argentinazo hace 22 años, en memoria de los 39 compañeros que cayeron en esa gran rebelión y que nosotros hoy seguimos exigiendo justicia. Acá en Chubut, también a 2 años de que haya pasado la gran poblada que derrotó la zonificación minera, y vamos a hacer, como fuimos en ese momento y como siempre salimos a la calle en los momentos más de mayor crisis, a estar, a defender a nuestros derechos y a seguir por todas las conquistas que tiene la clase trabajadora. No quiero dejar de hacer mención que en los barrios la estamos pasando pésimo. Los merenderos, los comedores están sin ningún tipo de asistencia social. Los programas sociales se quedaron congelados. Milei asume diciendo que iba a quedar los programas sociales, que no iba a haber un ataque en ese sentido, pero los congela en 78.000 pesos, que hoy en día todo puede hacer cuenta que no nos alcanza para comprar nada con 78.000 pesos. Acá no hay planeros, acá hay trabajadores que ven vulnerados todos sus derechos y que la crisis los lleva a un estado de desocupación estructural, y que nosotros salimos a la calle por trabajo genuino y en defensa de todas las familias que están pasándola pésimo, para que tengan en sus casas la heladera llena, para que puedan nuevamente tener cubiertas las necesidades básicas. Así que vamos a salir ahora a movilizar por todos estos derechos y espero que sigamos en la calle en unidad, porque es así como vamos a poder enfrentar este ajuste. Por eso, movilizar hoy en contra del plan de ajuste de Milei es fundamental para no olvidarnos de esa historia y para no permitir que sigan avanzando contra el pueblo. Acá estamos todos los vecinos y vecinas que estamos preocupados por la suba de los precios, de los alquileres, entendiendo que estamos viviendo en una ciudad turística, Madrid la más linda, pero que obliga a los trabajadores a pagar alquileres a precio dólar sin ningún control. También sabemos que las organizaciones sociales somos los que sufrimos un duro golpe en este ajuste y una gran campaña de desprestigio ante los demás vecinos. Porque si hay algo que une a esta bolsa de gatos que está en el gobierno, es el odio hacia los que menos tenemos. Desde esta plaza y desde todas las plazas del país, desde la calle, le decimos a Bullrich, a Petovelo, a Torres, a nuestro nuevo ministro de Seguridad, Iturrioz, que no vamos a dejar las calles, por más que ellos quieran llevarse puestos los derechos constitucionales a la protesta. En el 2001 se desató una fuerte represión contra el pueblo que salió a la calle harto del hambre y el empobrecimiento. Hoy los mismos que reprimieron en aquella época vienen a implementar un plan totalmente autoritario y antidemocrático que cercena el derecho a la protesta. El protocolo antipiquetes es totalmente ilegal y anticonstitucional. Tenemos derecho a la protesta y cuando lo ejercemos no estamos cercenando el derecho a la libertad de circulación, porque siempre hay vías alternativas. como decían las compañeras antes, nos están congelando los programas sociales y también el salario de todos los trabajadores. La devaluación nos golpea a todos por conjunto. La gente no está llegando a fin de mes y lo sabemos, cada vez que vamos al supermercado. Ahora, como también recordaban, en estos días el Consejo Deliberante quiere votar un nuevo aumento de la tarifa de Servicom llevando un 23% más. ¿Cómo vamos a pagar esas boletas? Entonces, por eso, como decíamos desde el principio y como lo demostramos en el Chubutazo, tenemos que estar todos juntos. Hoy tenemos que demostrar, saliendo, como siempre, caminando por la calle, con nuestra frente en alto, porque no estamos violando ningún derecho, estamos ejerciendo nuestro derecho a la protesta social, a la protesta de llevar el plato de comida a nuestras casas, a alimentar a nuestros hijos, y por eso tenemos que estar todos juntos. Así que dentro de un ratito, todos a la calle. Porque vamos a defender siempre, siempre nuestros derechos, para que no se vulneran más, porque tenemos que seguir sosteniendo ese legado que nos dejaron las abuelas y las madres de Plaza de Mayo en una época y una etapa tan oscura que atravesamos que no queremos que se repita. Así que en defensa de nuestros cuerpos, de nuestros territorios, del derecho de los trabajadores, vamos a estar acá sosteniendo las calles, que es una herramienta de lucha popular. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. El 20 de diciembre, fecha emblemática de la lucha social en Argentina, la multisectorial integrada por gremios, partidos y organizaciones sociales convocaron una concentración en la Plaza de los Pañuelos y Cultrunes. El contexto fue el anuncio del protocolo antipiquetes por parte del gobierno. El mismo día se convocaron multitudes en las grandes ciudades del país y también el mismo día se anunciaba en cadena nacional las medidas que implementaban el saqueo. Enfoques dialogó con Norma Pérez, secretaria gremial del Sindicato Docente de Bariloche, UNTER, quienes participaron de la organización del evento y nos compartió un importante aporte al diagnóstico y la organización. La evaluación que nosotros estamos haciendo en relación con la cantidad de compañeros y compañeras sindicalizados y no, digo, de otros sectores también, que nosotros estamos justamente convocándonos a la unidad, en ampliando, digamos, a otros sectores más allá de lo intersindical. Y en este sentido estamos viendo un montón de compas que se acercaron, que sabemos que esto era un acto muy acotado, digamos, es decir, estamos acá, estamos en la plaza, nos reconocemos, volvemos a decir que rechazamos esta política brutal de ajuste, de represión, pero también sabemos que esto recién empieza, que nos depara, digamos, un camino de construcción real de la unidad en la lucha, porque vamos a tener que seguir además pensándonos con qué otras estrategias, porque también definimos esta concentración en el marco de una política de cuidado, porque no nos vamos a callar, porque nos vamos a seguir manifestando, pero nos vamos a cuidar, porque queremos una vida digna y una vida. Entonces, queremos seguir como, y necesitamos seguir repensándonos. Vuelvo a traer este verbo porque me parece que estamos en un tiempo parecido pero diferente en términos de lo que estamos escuchando, esta política de shock, ¿no? Que todo el tiempo, ¿cuántos días pasaron? Parece, ¿no? Estamos así como perdidos en el tiempo, también perdidos en el tiempo de que estamos muy próximos. Son fechas muy, más allá de nuestras creencias, pero son fechas muy significativas estas. Y luego también creo que lo que nos queda por construir, nos sigue quedando el pendiente de construir comunidad o comunidades, ¿no? Porque esto además vamos a tener que compartir las ollas, no solamente las luchas. Vamos a tener que compartir el que ningún compa se quede en la calle.